Estimado usuario, este podcast no es recomendado para menores de 13 años. Gracias. Gilipollas. El Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Estamos de regreso por aquí con nuestros amigazos del Cuchitril. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saluda su amigo Próculo. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda su amigo Gatito. Aquí estrenándonos en el 2012. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Chencha, ya de regreso y con todas las ganas en este nuevo año. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Virongas. Buenas tardes. Espérenme un poquito, estaba prendiendo mi cigarro. Muy buenas tardes, los saluda su amigo Juanca. Bueno, pues ahí están todos. Bueno, no somos todos, ¿verdad? Pero somos la mayoría, por lo menos. Los de siempre, eso sí. Y pues ojalá que empezamos ya con nuevos bríos el 2012, porque ya ves que... Bueno, ya en la mañana dijeron que no es cierto que se va a acabar el mundo, güey. Que según el 21 de diciembre, pero no. Pero dicen que hay... O sea, que las fechas no son exactas, güey, en calendario maya, porque hay un desfase de 50 años, o puede ser 50 años después. O ya pasó. Pues ahí está. Bueno, está bien. Entonces, pues agarremos con alegría. Digo, con alegría, Ahora agarremos. Cantemos todos con alegría. Cantemos todos. Digo, digamos hola al 2012. Digo, ya es un poquillo tarde. Ya pasó el primer. Digo, ya está pasando. Ya casi se acaba el mes. Y bueno, pues hoy para romper con los paradigmas del Cuchitril. Sí, tenemos tema. A ver. Sí, tenemos tema. Y este tema lo trae directamente por una experiencia que le pasó a un amigo, a nuestra amiga Chencha. Sí, hoy vamos a hablar de los... ¿Cómo la frase? De los que corretean la liebre y... De los que corretean la liebre y otros lo alcanzan. Ah, chingón, vino a entender. Sí. Pues resulta que... Ella trae un tema, una historia, a ver, platícala. Claro, ¿cómo no digas nombres? No, no vamos a decir nombres, aparte todos ni los conocen. Resulta que nos invitan a una convivencia, ¿no? La persona que nos invita porque que pues andaba correteando a una chava, ¿no? Una jovencita por ahí. Órale. Entonces nos invita a nosotros y a otros compañeros de él y a ella, ¿no? Y se le olvidó invitar a la liebre. No, se invitó a la liebre. Ah, órale. Entonces, resulta que... Pues ya nos vamos en su casa, estuvimos ahí y pues ya sabes, ¿no? Pues vamos a darle pues alcohol para que afloje todo el asunto. Unos tragos coquetos. Que se vaya aflojando el cuerpecito, ¿no? Así es, estábamos todo acá muy tranquilo, muy bueno, ¿no? Y pues resulta que acá en el ambiente, pues la liebre se alegra esta, pero con uno de los... ¿Perdió la moral? No, que ha perdido la moral. Bueno, quién sabe. Era de moral morena, entonces. Resulta que pues ya la liebre estaba haciendo para el otro lado de donde estábamos todos los invitados, ¿no? Y pues al que la andaba correteando, porque así le da el mugroso paro cardíaco, imagínate que la lleva para... Pues para ahí ver qué se puede hacer. Y e se va con otro y en su casa. Del susto dejaba tirar un pedo. Entonces, pues ahí, ahora sí que yo lo compadezco, pero ¿qué crees que a mí también me ha pasado? ¿Sí? Sí. ¿Y tú eres el ganón o eres el otro? No, de repente tú sabes... ¿Eres el correteo? Tú sabes que a veces es clásico que de repente le dices a un amigo, oye, güey, hazme el paro, cabrón, con la hermana, o con la prima, o con la amiga, ¿no? Sí, hombre, güey, ¿cómo no? Dale. Y al último terminan bajándote la vieja, güey. Y precisamente porque lo jalaste que te hiciera el paro, pues sí, hiciste el paro, pero de quitarte la vieja, güey. O de ganártela. O sea, no es quitártela, es ganar. Pero eso no es amigos, güey. Eso. Ponle que no sea de amigos, pero pues si a la vieja no le gusta tú, el que le gusta es el otro. ¿Qué hacer de todos modos? Sí, pero ahí te mires, güey, dices. Sí, sabes. ¿Te mires con otro? Luego. Dices, previa charla con tu amigo y ya dices, oye, güey, pero después de unas copas. Pues como que... termina, pero es que a lo mejor termina valiendo, se terminan besando a los amigos, se desvivieron, es el peor de los del caso, ¿no? A lo mejor la situación de tu amigo, fue que a lo mejor lo quiso hacer muy discretamente, ¿no? No platicarles a todos, se le traía su plan. Pero pues es que como que eso es... Mira, si había alguien que probablemente no sabía muy bien, yo porque... No... Porque pues digamos que yo soy la nueva ahí. ¿Ah, yo no soy libre? No, no. O sea, me refiero a que dices que no sabían. Ah, sí. Pues, me refiero a que si alguien no sabía era más bien yo porque yo soy la nueva ahí, pero eso es un secreto a voces. Aparentemente todos saben. Aparentemente todos saben que de la liebre está. La de brecha, no, aquí nadie viene apartado, cabrón. Aquí todo es de todo. No trae letrero, güey. No, pero poca madre, güey. Pero que a eso voy. Mira, bueno, sabes, te la valgo que he sido en otro salón, pero fue en su casa, güey. Y en la casa del tipo, que es lo peor. No se vale, güey. En la casa, en la misma casa del agraviado, pues de modo, pues. Acuérdate que entre los 10 mandamientos de los hombres, no puedes pedalear la bicicleta, ajena, güey. Pues sí, y menos son amigos, pues. Digo, suponiendo que la liebre se haya puesto pedo y que le gustó más el otro que la liebre. Pero pues tú como conocido amigo, o hasta por mera decencia de que el güey te invitó, y si ya sabes, pues le paras, ¿no? Dices, no, pues aguanta, o hasta se la avientas para allá, ¿no? No, es que mira, acá mi amigo X, pero... Oye, pero lo que es que, pues, no era el mejor. Bueno, pero bueno, vamos a ver el otro lado. La para mejor. Perdonar, pues. No, ¿tú no sabes? ¿Yo no tengo Alzheimer? No, tú, chencha, a lo mejor desconocemos. Y el que terminó de ganón, a lo mejor estaba acá. No, pues, que el cabrón. A lo mejor estaba ya echándole verbo, haciéndole el palo y terminó. Ahí la vi, culándose. Claro, claro. Ah, es culero entonces. Sí, yo también. También pasa, ¿no? También pasa que a veces le dices, no, es que mira que es que mi amigo quiere contigo. Pero a mí el que me gusta eres tú. Sí, pero es que mi amigo es el que quiere contigo. No, pero a mí el que me gusta eres tú y me vale madre. Ah. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo. Ay, es vale. Como amigo o como. Y si no es contigo, con nadie. ¿Estás con nadie? Ah, en blanco. Te sacrificas, ¿eh? ¿Cómo se va a quedar solterona? Pues no. Están viendo que el niño es cosquillón. Pues sí suele pasar, pues que tú pides, como decías, güey, pides un paro. El niño es risueño y así. Y le el paro que algo así. Con la chava, güey. Esto es aplicándose a una liebrecilla, ¿verdad? Por ahí, coquetona del campo. Pero, por ejemplo, también pasa con los trabajos. También pasa con pues no sé, de repente que andas queriendo comprar un carro porque pues es el que más te gusta, cabrón, le platicas al amigo y al día siguiente ya el amigo lo trae. Esto, ah, cabrón, pues qué pasó, pues yo te quería comprar. No, ¿de qué hay que juntas? Súbete, ah, te voy a regular o más. Súbete. Entonces, ¿qué sería en este caso? Bueno. ¿Tú serías de gran, qué? ¿No hiciste bien tu chamba? No, sabes que le dieron demasiado alcohol. Perdió, ¿verdad? Sí, mucho alcohol, pero... A lo mejor por ser anfitrión no le dio la atención que merecía la liebre. No, pero no, y de hecho sí se fue. Hijo, echando chispas el pobre tipo, ¿eh? ¿Y cómo se fue? ¿Cuál de los dos? Pues, ¿sí? Estábamos en una casa que no es su domicilio normal, ¿no? Ah, es el... Es su domicilio soltero. Es de las pedas, ¿no? Algo así. Ya tenemos hasta domicilio alterno y la chingada. Sí, o sea, y se fue y se fue así como que... Qué no, nada más faltó que le diga la chispa. Ahí cierran. Está bien esa. Vamos, para que se le quite andar poniendo la casa, ¿no? O andar exponiendo la liebre, cabrón. O andar invitando a estos monos, digo. Ay, cabrón. Sí, pues, bueno, pues... Lástima, Margarito. Sí. Ahí para la otra. Se le fue. No, pero no. No quita el dedo del renglón. No, ya no va a volver a salir. ¿No? ¿No? Pues es que sí. ¿O andaba muy peda? Pues ya ni sé. A lo mejor al día siguiente ya ni se acorda, ¿no? No, sí se acordaba. Ella o él. Los tres. Y ella también sabía que él andaba interesado en ella. Ay, claro que lo sabe, y ella me dijo cuando íbamos. Es que lo que pasa es que simplemente no le gustaba. Nada sagrado. ¿Pero cómo te lo platicó? ¿Te lo platicó así como? Ya estabas con el comercial. ¿Pero cómo te lo dijo? ¿Nervioso, triste, nervioso? No, no, no. Pues no, es que así de... Ay, es que fíjate que este tipo, no, pues es que quiere conmigo y... De hecho, como que una vez en una fiestecilla, pues como que... Pues hubo... ¿Pasión? Unos besillos, ¿no? Okay. ¿No? Como unos roces. Unos roces. No te decía. No, pues tú sabes que... Por eso se hizo de ver como otro. A mí no me culpen, a mí no me culpen. Yo no tuve nada que ver. No te decía. Yo solamente soy espectadora. No, entonces... Bueno, no, pues total, ingreso. Pero pues eso sí, no me lo imaginé que se lo fuera con el otro. Se dio a desear. Se dio a desear y pues, se dio a desear bastante que... Ah, sí le dijiste. Sí le dijiste, date. Ay, claro que no. Sí, no sea tan... Pues fíjate que, bueno, claro que no. Afloja todo. A mí hace mucho tiempo. Pues a mí me hubiera, si fuera, le hubiera dicho. Déjale, escucha tu historia. A ver. Hace muchos años, muchos años, cabrón. Ay, muchos, güey. Yo era un joven, no, estaba joven, cabrón. Ah, entonces hace un chingo. Sí, hace un chingo. ¿Y luego? Pues a mí me... ¿Tú sabes que te llama la atención una compañera de tu salón, cabrón? O sea, te llama la atención. Y dices, ah, pues, no te gusta nada. Pues supongamos que te gusta poquito, güey. O sea, te gusta poquito, güey, te llama la atención. Y resulta pues que uno, pues ay, nomás eso, güey, así no pasaba eso. Muy amigos, bueno, muy amigos. Y yo les llego un güey y me dice, oye, cómo, ay, pedo si le llevo a esta vieja. Cabrón, ¿por qué me dice a mí, güey? No, pues es que se ve que ahí ustedes dos se llevan bien chingón y como que andan, ¿no? No, cabrón, mi madre. Me pidió permiso, güey. Y se le dije, ah, oh, güey, adelante, pues se me hace... Tiene no sé qué que llama la atención, pero hasta ahí. Órale, y sí, se fue. Es sí. Que también. Y si fueron novios, ¿qué? También se casaron, tuvieron 5 hijos. No, no se casaron, pero fueron novios. Puedes tener tú una amiga, una super amiga. Pero que la gente ve que. Que... Sí, la gente ve que. A veces la gente se confunde. A mí me está pasando ahorita. Pues a mí me pidieron permiso, güey, y se siente raro. Te digo, a mí me está pasando ahorita con una chava que. Pero ser buen amigo, cabrón, porque era amigo mío también ese cabrón. Sí, pero... Eso es lo que decimos. Si el güey hubiera sido buen amigo, bueno, onda, por lo más agradecido que te invitaron a la peda en la casa del güey. Y si ya sabes. Es que aquí cambia la cosa, güey, porque andan todos. Y mínimo, el güey puso botellas. ¿O no? El sí, que ganó, sí. ¿El qué? El que terminó ganó puso botellas. No. Es lo culero. No, pues ahí sí. Que... Pero a ver, tú contás tu historia que te sí, está pasando. Que... Ahorita me está pasando con una chava. Bueno, es una señora. En los mismos términos. Divorciada y pues yo también divorciada, ¿no? Entonces, ella solo, bueno, ella solo. Se... Bueno. No, pues, pero... pero se está, como que se está volando, güey. Y de repente, pues, andamos en un grupo social, güey, y pues coincidimos en... que una reunión y que ahora que una comidita, que una cena y esto y lo otro. Y ya cuando... Oye, pues me echas un ratito. Sí, hombre. Yo la llevo, señora. Ahora... Es más, yo nunca le he dicho ni por su nombre, así, no, siempre, señora, ¿cómo estaba anoche? Señora, adiós, señora, y esto, y resulta que ya la última vez que me dijeron, oye, pues que hay que invitar, que para la comida, órale, ¿quién invita pues a la señora? Y pues tú, cabrón, tú me das próculo. Pues próculo, pues ¿quién más? Y yo, ay, ¿por qué yo? Ah, pues a ti no te va a decir que no. Que la canción, ahora ya se me están utilizando, para que no nos diga que no, entonces... Que pues tampoco, no se vale, ¿no? Y me dice un chavo una vez, oye, ¿qué pasó? Es que antes de que llegaras, me dijo la señora que si con terminar la reunión no la podía llevar yo. Y él como que se ve como que sí le interesa, ¿va? Y digo, ah, pues a toda madre, güey, llévala. Llévala, güey, no, no te das la oportunidad. No, pero tú no te agüitas. Y yo, ¿por qué no voy a agüitar? Es que no, ¿andas tú ahí queriendo? No, somos muy amigos, pero no. Y que va y que le dice, entonces vámonos, señora. Ay, es que ya llegó un próculo, se me voy con él. ¡Sí! ¡Sí! No le dijiste, es que tengo otra cosa que... ¿No? No, yo sí le hablé, claro. Le dije, oiga, es que este muchacho a mí se me hace que está interesado en usted. No, hombre, ¿cómo crees? Sí, él me dijo. Yo creo, él me dijo. ¿Entiendes? Pinche chiva. Él me dijo, váyase con el hombre, a ver qué le dice. Ay, no. No, menos con lo que me dijiste. Ay, no, no, me da pena. Ah. Ándele, mire. Dígale que sí, hombre, que se siente mal o algo. Y es buena persona. Si la quiere violar, me habla por teléfono y voy por usted. Y yo la ayudo. Me arrastra del pescuezo, ahora le dio. No, pero sí, Y ya después se fueron, pero no, dice que no. Que no le digo nada. Bueno, pues está bien. Entonces ya no tengo. No siento tanta culpa. Se agüitó. Pues sí. Pero digo que pues es común, güey, que te llevas muy chingón con alguien y piensan que andas con esa persona. Sí. Sí, piensan. De hecho, a mí me pasó cuando yo tenía a mi novio y con un agapito, cuando trabajábamos por ahí en el mismo lugar, que sí me decían, ay, no manches, es que pues ahí como que usted, no, usted tiene su novia, yo tengo mi novio, o sea, somos amigos, nos llevamos bien, pero pues ¿pero no. ¿Se encelaba tu novio? No. No. ¿Cuál dices tú? Otro. Pero ah, uno que tú sí se encelaba, pero se encelaba hasta de ley del güey. Pero no, hasta de ley del güey. Ah, bueno. Pero al principio sí se encelaba, ya cuando hasta se hicieron. Déjame se cuenta, cabrón. Que un día lo hablamos por teléfono y que le digo, pues pásamelo. Y sí, hablé con él y que se enoja y creo más. No sé en qué terminó la escena. Ya, pues hicieron es que amigos. Pues es que le dijiste, no seas gacho, cabrón. Es que lo que pasó era que me hablaba y empezaba a gatito con sus cosas de que soy tu Sancho, soy tu Sancho. Qué cule. Y luego, pues, el otro con redón, ya después. Es que, pues, sí, pues, si es celoso, pues, imagínate. Nah. ¿Cómo no lo conocieron? Sí. Pues, sí, pero ya después se conocieron, terminaron siendo amiguísimos y, bueno, terminaron siendo más amigos ellos dos que ya están de la escolar, ya ni me pegaron. Y se fue por la chévere, si no volvió. Se fue por la chévere, ya no volvió. Ah. Ay. Sí, pues, era muy amigo. Sí, era amigo. Fíjate lo que son las cosas, ¿verdad? Pues sí, pero estamos hablando de los que acá, de los que alcanzan los libres sin corretearla. Sí. No de los que no de los conocen. Que se confunden. Ajá. Pero es que hay solita. Se tropieza y les cae. Sí, esa libre. Entonces es de. Se quiso tropezar así como que. ¡Ay! Es de la vida. Ahí no se puede considerar que. O tú eres de los que corretean a libre hasta que se echan cabrón. Claro. Sí, la que daño uno. ¡Ay, güey! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Se la dejo ir. Que muchas veces se pasa, güey, que tú sin buscar solitas te cantan. Ah, sí. ¡Puta madre! Pregunta. ¡Chingo! No, es buena onda. Me refiero a que hay veces que uno cuando no tiene novia está bien tranquilo, ¿cómo? Sin buscar nada. Sin buscar pleito. No en todos los casos, ¿verdad? Porque hay desesperados que se sienten solos, pero hay unas etapas donde estás solo y te sientes bien, ¿cómo? Sí. Entonces, en esas etapas que te sientes bien, no falta. Es que es digan, como que una ley de la vida, ¿no? O no sé. Que cuando no quieres nada con nadie contigo, parece que te llueven los cabrones, cabronas. Subas. X ahí, sí. Pero parece que lo andas con megáfono buscando. Que cuando dices, ay, güey, qué pinche solo me siento. Una fregada. Ni las madres. Ni qué, parece que se te esconden. Sí, a huevo. Tiene razón. Así es. Y yo muchas veces estuve en una etapa a gusto. Ay, no es sí. De estar solo a gusto, ¿tú? Yo ahorita, la neta, estoy llena de gusto. Dos con la hacía a propósito para que caiga. Ah, cuando ya andaba desesperado de querer a alguien, ya decía, no, me siento a gusto, se mentalizaba. Fíjate que a mí siempre me pasaba la desgracia, güey. Bueno, no desgracia. O la. No sé cómo debes estar agradecido, güey. O sí. De que siempre se me hacía con amigas mías, cabrón. bien amigas, que eso no está bien. Ah, es que no, eso no te digo. A lo mejor era una fantasía para ellas, ¿no? En un problemita, de repente se pierde esta amistad. Sí, exacto. Os digo, ese fue mi error, porque dos, tres relaciones así, güey. De andar con mis amigas. Que últimamente, eso era antes, güey. Últimamente ya, inclusive las relaciones de amistad ahorita, yo ya he conocido varias. Que ya inclusive ya hasta son amigos ya de hasta de tener relaciones. Unos chamos son free. Sí, y como amigos. Y ya después de, pues aquí no pasó nada y nadie es celoso de nadie y vamos a darle. Ah, caray. ¿A cabrón a quién? ¿A canijo? Estoy enojado contigo, pero dale. Estoy enojado contigo, te lo presto, ten. No me hables. No me hables, ten, ahí está. Te acomodas, pero no me hables. No me hables, pero no te quedes quieto. Sí. Como el chiste, pasa, ¿no? ¿Sí te conté el chiste? A ver, ¿cuál? De que... Es que no me acuerdo bien, pero... La historia es de que es su matrimonio, güey, llega el güey tarde y están con la esposa enojada. Entonces le dice, ya no, pues no le habla, ¿no? Y el esposo le dice, ¿antes ya no vas a hablar? No. Antes hoy no vamos a hacer el amor. Sí, pues estoy enojado contigo, no con Pancho. Algo así. Por ahí va. No hay de César. Y sí pasa, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí pasa. Pero bueno. ¿Sí? A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. ¿A ti sí? Sí, a ver. ¿No? A mí sí pasa, pero pues ¿cómo? O sea, de repente dices tú, que la chingada, pues ¿cómo? No, por eso no. Ahora no. ¿Que no estamos peleando? Pues sí. Pues sí, pero aquellos dos no. Esos te extrañan, ¿eh? Sí. Solo te digo, te lo presto, no lo ves. Ahí está, pues, pero mira, hasta te aplaude. Ay, güey. Que da la bienvenida. Que no hablen de esas cosas, frente de panca, lo van a perder. Por eso, suspiro. La semana pasada estaba con Agapita escuchando uno de los primeros podcasts. Y Juanca hablaba un chingo, yo no sé qué le pasó. Llegué yo y se me... Es que comprendan que soy el más joven y a veces hablan cosas que ya son de viejitos. ¡Ay! Y como que me quedo así, como que pues, es el niño. Yo de eso no sé. Es el niño del grupo. El niño. Nah, el niño es, sabes, ¿no? Pero ya me dio por la paz. Creo que sí. No, ¿son de la edad? Se llama Chavo. Sí, güey, sí. Este se ve viejo nomás porque ya está más correteado, pero... Más correteado, en terracería sin aceite. Más calado, está más calado. El macho calado. Terracería sin aceite. Imagínate nomás. Es Toño. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tema hay, Cam? ¿Pues nomás? ¿Pues nomás? Sí. Vamos, joder. Sí, no. Tampoco no hay más tela de qué cortar. La bola de hoy será la del venado. ¿El venado? Hombre... No, mandamos a rola ya. Bueno, rol que rola, rol. Pero aquí para ahí, güey. Para qué les decir. No sé. Para hacerle honor al tema. Al tema. ¿Cómo la dio, güey? Hay una. No, hombre, espérate, es que no se va a ofender. Si es que yo lo voy a decir, sí. No, hay una. Estoy muy ocupada en otras cosas. Hay una de Bumbri que se llama Puta Desagradecida. Estamos rodados, ¿no? Está bien. Hay que hacer una votación, güey. A ver, y abrimos los teléfonos, güey. Yo voto porque sí. Sí. Abrimos los teléfonos, güey. A ver. ¿Tú que sí? ¿Qué tal? Vámonos, pues, con esa... ¿Quién sabe qué piruja? Gracias, madre, gracias. No conozco a nadie que miente como tú, con tanta disciplina, precisión y sinceridad. Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad. Aún no entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar. Malas noticias, hay que cargarse al mensajero. La manzana está podrida, creíste a la serpiente. Mal suerte, no hiciste caso. Es lo que querías, junto a la fuente el cántaro quebrado. El veredicto está claro, soporta tu cruz. Once a polytito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed. Bueno, pues esta es la rola y sin dedicatoria. Sin ánimo de ofender a nadie, ¿eh? Es solamente una rola. Bueno, que la doc para el tema. No sea boring. La liebre que se fue con el otro cazador. Con un cazador invitado. ¿Y no ha pasado que dos cabrones persiguen la misma liebre? Siendo amigos. Por eso, pues esos eran amigos, ¿no? Si no, sí, no, no, pero un güey no la perseguía, le cayó, ¿eh? Se tropezó, le cayó. Pero que dos se la persiguen. Ah, que dos andan corriendo y que haya un tercero todavía que... ¿O no? ¿Mis pues, colias? Que termine la amistad. termina la amistad, pues a lo mejor sí, ay, debe de haber, digo, estoy en la vida del señor. No puedo creer que una mujer rompa la amistad de los cabrones, ¿eh? Fíjate que yo tampoco. Pues más bien creo que uno de ellos, ¿no? Es el que ahí no mete su... aunque a uno no le guste. Se hace un lado. Ay, se me aflojaron los mocos. Yo digo que uno es el que la mete, ¿no? No, me refiero a que no. No, pero es que, bueno, pues tú cuéntate que el amor... ¿El que es más amigo, güey? Pero es que el amor ciega, no te deja ver alrededor. Ay, perdóname, pero eso no es amor, eso se llama otra cosa. La calentura, pues, también ciega. Sí, mira, hay una... O sea, ese tema... No estamos hablando de amor. Ese tema lo parodian bien chingón en Bob Esponja. No sé si hayan visto un capítulo donde el señor cangrejo... Donde el señor cangrejo se enamora de... la señora Puff, una pescada que está... ¿Una pescada? Sí, pues. Una pez. ¿Pez globo? Sí. Una pez globo. Una pez globo. Y ya ves cómo cuida su billonésimo dólar. Simón. O sea, es bien tacaño, pues, el cabrón. O sea, es la imagen del clásico comerciante tacaño y que no gasta ni un peso y la chimera. Entonces, hacen la parodia de cuando uno se enamora, ¿no? Porque se enamora de la señora Puff y... y el cabrón le compra todo, nomás por tenerla bien. La invita, pues, a un restaurante y uy, se la lleva al spa y todo. Y ya cuando llega, cuando la deja en su casa y llega a su restaurante, pues está todo vuelto loco porque se está gastando su dinero. Y nomás la ve y quiere comprar todo y ya cuando la deja, hijo de su vida, vale mi dinero, cabrón, mi dinero. Entonces, sí es cierto, cuando uno está enamorado, aguas. A ver, yo tengo esa duda, entonces. Cuando tú inviertes tanto dinero a una persona, ¿hay algo más? Es porque la quiero. ¿Cómo hay algo más? Sí. Alguien busca algo más, hay otros que lo hacen. O sea, me refiero a, ¿no quieres nomás una acogida? Invertir de verdad dinero, ¿no? Mira, no me refiero a que ahí le inviertes y ahí me la llevo una cenita y no. Qué vulgar. Pues mira, hablando ya realistamente. Sí, chido grande. Vamos a preguntarle a la moneda. ¿Siento al bolsillo. ¿Abrimos nuevamente los teléfonos? Ahora los teléfonos van a levantar la mano. 2, 3. Teléfonos abiertos. Hay una posibilidad, porque mira. Es más, vamos, depende. ¿Qué les parece si recibimos llamadas del público? Yo creo que todo depende. Ya entro la primera. Todo depende. ¿Depende de qué? ¿De qué depende? Yo creo que todo depende. ¿De qué depende? De la Yo sigo pensando que tengo el micrófono apagado. Hombre, güey, hasta que no. Pues que lo acabo de prender, güey. No sé, es pinche costumbre. No lo pagues. Que acabo ya lo que se oiga. Que no, pues que lo edite el Super DJ. ¿Sabes, pues? Sí, no necesariamente. Es que sí, mira. Una mujer, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que ha de tener también su reservas, ¿no? Su corazoncito. O sea, tiene sus reservas de por ejemplo, de pues. De cuándo, en qué situación y en qué momento aflojar el tesorito, ¿verdad? Entonces de repente puede ser que un cabrón te invite y te ande pues corretín. La pregunta que me hiciste, o más la pregunta que nos hiciste, si un hombre gasta por... Sí, ajá, si cuando un hombre gasta es porque quiere algo más, yo creo que todo depende de la solvencia del hombre, ¿no? Ajá. Está haciendo remodelaciones al cuchitrín. Sí, perdón, estamos remodelando por nuevo año. Y entonces, por ejemplo, si andas saliendo con alguien de poca solvencia, pues claro que no va a pasar a regalarte a lo mejor un ramo de flores o algo así. Los tacos. Invitarte a los tacos de Napo o algo así, ¿verdad? Qué jodido estoy. Entonces, Ya alguien con un poco más de billete, pues a lo mejor sí te invita pues unas vacaciones a Cancún o algo así por el estilo. Entonces, entonces no depende de hasta dónde quiere llegar, pero no de esa, anda, depende de la solvencia. No estaba hablando de eso. No, pero, yo no. Ay, ya me voy. Yo no, estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo nada más, hombre. Pero no de ser que si le gasta billetes que quiera pum pum arribotota. No. Es que va. De hecho, mira. Es gay. De hecho, cuando. De hecho, cuando uno nada más quiere acá, arriba, arriba, arribototota, ya les calo. ¡Ay, ya me voy! De hecho, a veces ni gasta uno. ¡Ya me vas! Sí, en serio, de repente. No sé cómo chiste el caballo verde, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cogemos? Sí. Es que crees cuando uno no tiene así, casi, ¿qué te diré? Sentimientos, ¿no? Pues nomás quiere eso. Sí, nomás uno quiere satisfacer sus bajos instintos. Sus bajos instintos, su deseo sexual. Deseos mundanos. Entonces sí. Su libido. ¿Y qué onda? ¿Qué es un besito? Es que tengo ganas de platicar contigo por un lugar más privado. Más acá. Para nadie nos moleste. Vamos allá por la terraza. Talá. ¡Hombre! Señor, mira, hay veces que. Hijo de su madre. A veces te hablan, ¿no? Que la amiga o fulanita. ¡Órale! Oye, ¿qué andas haciendo? Te invito a una cervecita, pero no tienes ganas. Hace calor. Un pinche frío. Ah, pues órale. Vamos. Entonces, pues de repente dices tú, mira, me la voy a pasar platicando, caminando, dando la vuelta, pues se gasta gasolina, ¿no? ¿Vas a mucharte para la gasolina? Pues nos paramos por ahí, ¿no? Nos paramos. Entonces, de repente empieza, o tú, o ella, o uno, o así. Somos dos. Oye, pues que mira nomás, que todos pasan y se nos quedan viendo y que no sé qué tanto. Y pues ya, es cuando, pues... Vamos a hacer un poquito más. ¿Más retirado? Más retiradito. ¿De la civilización? Sí. En latinaje. En privado, para platicar a gusto, para que nadie nos moleste. Órale. Y nos compramos no una, ni un seis, nos compramos dos. Para estar bien a gusto. Entonces, ¿y no dar tantas vueltas al cabo? Al cabo, en seis horas, no creo que no nos acabemos los dos seises, entonces. Pues vámonos, ¿no? Órale. ¿Cuántas horas hay, cabrón, tanto? Pues es lo que te dan en ese tipo de lugares, güey, te dicen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya no hay lugar. No, hombre, ¿qué crees que me pasó, güey? Que un día fue cumpleaños de una amiga y me dijo... Vamos al oscurito. Sí, pero me dijo, ¿quieres estar en un lugar pero que nos dé el aire? ¿Quieres sentir el aire fresco? ¿Quieres sentir este y lo otro? Y le saqué la cabeza por la ventana. Para gusto, poder tomar a gusto sin que nadie nos moleste. ¡Órale! Nos fuimos al río Turbio. Pero era tarde, o sea, era todavía en la tarde y no, todavía no era de noche. Pero ahí nos oscureció. ¿Y la hierba se movía? Y no, ni el agua, porque no había agua. No había aire. Entonces, No había agua. No había agua. En el río. Entonces, es el río que no tenía agua. Nos sentamos ahí en el pajito, y estuvimos. Y pues que se hace oscuro, güey, yo con un pinche brillazo. Y yo, abrázame. Y ella quería ir. Abrázame. Y que empiezan a llegar, cabrón, de camionetas. No, chingues, es increíble la cantidad de camionetas que llegan, güey, ya nomás es oscuro. Es que todos quieren conocer el río que no tiene agua, güey. ¿Todos tenían calor? Todos tenían calor. Todos quieren que les diera el aire. No, pero nadie se bajaba de las camionetas, todos. De repente, Rick, se meten entre los mezquites, ya ves que hay mezquites. En los matorrales. Se pierden las pinches camionetas, ya de repente, listo, cabrón, ahí se ve que viene otra. Y pues tú, chequeando el problema. Yo no estoy haciendo nada. Y no, porque a veces piensas, a ver, joven, ¿qué está haciendo? A veces piensas que va a ser la policía o algo así, no, por el estilo. Pero no, o sea, lados, o sea, hacer algo yo. Se ven las luces de repente que estarían, se apagaban por ahí. Ah, caray. Luego se veían otras. Era no, que no, ah, chingado. No, hombre. Ya después se oía, hijo. Hasta parecía considerar objeto cachondo no identificado, ¿no? Era un ovni. Entonces, sí, te digo, ahorita yo creo que es de los lugares más concurridos por ese tipo de cosas. Pero yo tengo años que no fui acá. Y yo... ¿Y nomás sabes cuando va el refugio a las gorditas en la mañana? Opté por decirle, ¿sabes qué? Ya me dio pena, vamos. Órale. Sí, porque no le hace nada ni nada, vamos. Y el pues que la, tu vehículo o cualquiera lo reconoce, ¿ven? Sí. Peor que ya me lo pusieron una calcomanía, hijos. Peor. Pero bueno, este es el carro de Pro Club. Sí, de hecho yo a veces que a veces me pasa que voy atrás de él. Ah, pues es Pro Club. ¿Atrás de él? Ay, güey. En la calle, en el... Ah, yo creo que ya, yo creo que ya se le dio el papel de la liebre, güey. Ay, lo vas a hacer. O sea, a veces decir, te voy correteando acá para pararme, digo, pues... Padre, más o menos. Yo te aviso cuando te correte. Pues sí, hombre. Entonces, ¿para dejarte alcanzar? Entonces, ¿Qué se puso rojo? Pues... Se puso color sí, playa. Sí, pasa. Y te digo, mejor invertirle unos pesillos, ¿no? Pues digo, si lo que quieres es acá y acá, pues invertirle y vamos. Pues directo, ¿no? Nuestras pasiones. Pero es que a veces que si no lo amerita, güey, gastarte 450 pesos por 10 minutos, güey. ¿Sale más caro? Son 6 horas. No, 10 minutos y salen cabrones. No, todo puede pasar en esta viña del señor. No, pero aquí en la lata está por 250. No, yo no conozco esos lugares, güey. No, te lo fuiste a platicar, ¿eh? ¿Fuiste a platicar? ¿Querías que te diera la idea? No, me platicaron. Y así me dijeron, no te lo recomiendo. Y yo, bueno, pues entonces por eso no lo recomiendo. Yo tampoco se lo recomiendo a mis amigos. No, es que dicen que son bien chismosos ahí. Dicen, yo no sé, a mí no me toca. Luego están los videos ahí con el gordo. ¿A poco sí? No, güey. Voy a rentarlo. Quise venir a buscarme. Déjame buscarme, güey. Compré todos mis videos. Nada, los todos. Ay, no mames, ese güey se parece a mí. Y una vez andábamos como buscando la película. ¿Qué era la piratería? Y... Ay, me caí los de la sopa, ¿verdad? Perdón. Ah, no, pero es en internet. Bueno, andamos buscando la película. No, también es. Esto que es la Ciberafi. La Ciberafi. Ándale. Andamos buscando una película y... Bueno, que andaba viendo acá nosotros, locales de la ronda. Y así los discos bien con el título. Parejas en moteles de tal ciudad. Te voy a echar el coche. Parejas en moteles de tal ciudad. Esposas infieles en moteles de esta ciudad. Y dije, ¡ay, chingada, mira tú! O sea que, sigaba. Bueno. Pues el negocio, güey, redondo. Sí, güey, pero grabarán con el... ¿Grabarán con el permiso de las parejas? No, güey. No, ya no. O sea, escondida. Por decirlo así, te graban un ejemplo, ¿verdad? Te graban, por decirlo así, en San Luis Potosí. Y venden los videos en Guanajuato. Y luego te encuentras aquí en Guanajuato. Esos que yo vi eran locales, ¿eh? ¿Locales? Sí, o sea, de ahí mismo. Ándele, cabrón, tantiele. No te voy a atinar, güey. No, ya está chido, güey. Ya no está chido. Vuelve a arriba, pues, entonces. Oye, pero de veras, estuvimos un cherratote y ni la policía llegó. No, para allá no, anda. Y hasta me enojo, no. No llegó la policía, cabrón. Es que nadie los denuncia, güey. Aquí en los cabrones es terreno federal, no es de nadie. ¿Es terreno federal? El río, sí. ¿Es tierra de nadie? El río sí, todo lo que está a no sé cuántos metros. Ah, cabrón, yo no sabía, güey. Al lado del río. Es como la carretera, güey. ¿Entonces nadie me puede correr de ahí? No. ¿Solo que me agarra la policía? Haciendo faltas a la moral. Sí. Pues teniendo sexo al aire libre. O sea, acuérdate que los ríos, las carreteras, como no le pertenecen a nadie. Bueno, el río no lo expropian, güey, porque es un caos natural. Pero sí es cierta distancia. De la orilla, o sea, dentro, güey. Hombre. No, está bien. Que es federal, güey. Es bueno saber. Así como en las carreteras, cada la carretera y no sé cuántos metros son. 15 o 10. Para cuando llegue algún don sáquense de aquí, córrame de su casa, cabrón. Y te sacan las escrituras, ¿no? Y una pistola. Si ya me iba. Mamá lo estaba tanteando, cabrón. Era mamá. Estaba cotorreando. Mamá, no iba a verificar. Soy de asentamientos irregulares y quería ver. Voy a mear ahí la chava. Ahorita que dijiste, chingues una. ¿Es esa que traes? Pues por eso, dije, voy a mirar y se le encargo. Ay, cabrón, pues sí, así es, así pasa. No, y entonces hay hartas liebres ahí en el río. Sí. Pero esas ya son agarradas, no las andan correteando. No, pues sí, ya fue cuando ya las pescaron. Ya las habían agarrado. Ya las estaban cocinando. Ay. ¿Tuvieron gas? ¿Experiencia en el río? Ninguna. Cuando me ahogué. Cuando te andabas ahogando. No, no, no. Como los niños, no, me ahogué hasta acá. Ya, pero bueno. No, ninguna. ¿No? Lugares. Negativo, bro. Lugares maquiavélicos aquí en Abasolo. Para ir a perseguir liebres. No sé. La bu. Bueno, pero guardar liebres ya cotadas, ¿no? La bu. ¿Y casadas? ¿Con Z? Sí, con Z. Esas librecidas de moral distraída. ¡Ay! Moral distraída. Moral distraída de... ¿Cómo? Está bueno. Tutti sociable. ¿Cómo? De tutti sociable. Vale. Y bueno, ¿qué más, cabrón? Pues qué, pues... Ya no. Ya la chingada. Oye, yo tenía ganas de preguntarles aquí a los especialistas, ¿verdad? O sea, lo de esa famosa ley sopa, según muchos se inconformaron, ¿verdad? Porque que no sé qué, pero por ejemplo, si nosotros si por ejemplo la página Abasolo X va a tener cada artículo va a tener que contar con su derecho de autor o algo así por el estilo para que sea válido. Nada, pues imagínate, entonces nos vamos a mandamos a Palomo y a los que publicamos. De hecho ya no va a ser de que le pongo los créditos. No puedes enlazar tampoco. No. Debe ser material de nosotros, o sea tienes que escribir. En pocas palabras, esa ley nos afecta. No ¿Sí? podemos usar canciones de fondo en los podcasts, pues, sin pagar derechos. Ah, sí, sí. O sea que va a tener que ser material propio. No podemos usar imágenes que no sean nuestras, son de artistas que si no tenemos permiso. No, entonces valimos dos cosas. No, pero por ejemplo las entrevistas que hicieron aquí las muchachas. Ah, sí. Son entrevistas, pero por decir las imágenes a lo mejor no. Ahí lleva algo. La música. La música de fondo. De hecho ya no cantas en la regadera, güey. Puede caer el FBI. Sí. ¿El FBI? Sí. Este cabrón. ¿A poco sí, güey? Es una mamada, güey. Está la ley sopa, la ley pipa, la ley acta. Pero a mí la que me gustó fue la de caldo, la ley caldo. ¿Cuál es esa? Jurores americanos legales. ¿Cómo? Es que la publicó rapito, pero... Culeros americanos, legalicen las descargas online. En lugar de sopa, me gustó el caldo. Esa de caldo me gustó. Legalicen descargas online. Ajá. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno... ¿Se trabó? Es un programa pirata, güey. ¿Ves las canciones que pusimos? Ya nos cayeron, ya ves cómo si está. Bueno, vamos a leer. No, está ya otra vez. ¿Ya? Sí. ¿Verdad? Se agüitó, bien chico. No, ¿ves cómo si es verdad que desde dijiste que antes en la regadera te cae el FBI? Se nos trabó la pinche máquina. Pero no está conectada a internet. Ay, güey. Pues ni modo. Ayer como a las 9:30, estábamos allá en Lomas, en un lugar público. Empezaron a oír los perros, pero empezaron. Se oía uno por allá lejos, otro cerquito, otro por acá, y así como, cada un pinche aulladero de perros, güey. Y luego lo dice una morrilla: ¡El diablo! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Perro, con pinche viado! Y tan oscuro que se veía. No mames, tan imponente que se ve el brinco, güey. Sí. No sé si han estado cerca del cerro en la noche, cabrón. ¿Cómo se ve un resplandorcillo blanco entre los piedras? Atrás. O sea, pero es por las luces del pueblo, pero le da un efecto así chido. Sí. Está perrón. Sí. ¿Macabrón? Macabrón. Muy macabrón. Sí, sí, yo sí he estado. De hecho, como toda la luz del pueblo refleja en todo el paredón del todo el barranco, pues, del sí. Brinco del Diablo. Se ve muy chingón el Brinco del Diablo. Se vería chingón si lo iluminaran. Yo digo que sí, ¿no? Pero sería, pues, un... Yo creo que sería un gasto innecesario, pero ustedes creen que se vería chingón. No, sí se vería chingón. Sí, sí, tan solo cuando es para la fiesta que le pones... Incluso yo tengo amigos que no son de aquí de Guasol y me dicen, no, güey, es que el cerro, el Brinco del Diablo impone. No está a lo mejor muy alto, pero a lo mejor por la forma como está, como que impone y más de noche. ¿Sabes dónde? Ahí enfrente de la piedra, ya ves que ahí, para acá, para el lado derecho, ahí con un mezquite muy grande que hace mucha sombra, sí. Está como... Sí. Se ve un horcado ahí. Ahí una vez, hicimos una comidita ahí, llevamos mesas, el asador y todo, y estando ahí, ay, joder, la chinga, ves el Brinco del Diablo y, ay, cabrón. Ahí sí te impone de veras. Sientes que se te va a venir encima el cabrón. ¿Cómo? Una vez andábamos bien pedísimos con unos amigos, güey. Y fuimos a Corralejo y y echamos apuestas de a ver quién aguantaba parado, ver por lo menos un minuto, estar viendo a Miguel Hidalgo. Nadie pudo, güey. ¿Por qué? Pues de ahí del pie del monumento. ¿Qué está haciendo? Sí, del pie del monumento voltear así, pero pedísimo. Voltear y ver, y aguantar un minuto, güey. Suelo, cabrón. Y el rato estábamos todos ahí acostados viéndolo. Qué chingón se ve, güey. Estamos acostados en el suelo, güey. Oigan, ahora que me acuerdo, ¿qué me suponía que hoy íbamos a beber? Yo dejo bebido. ¿Y le tocaba aquí a Juan qué? Sí, vámonos. Yo no puedo. No, está enfermillo. Por agua. ¿Estás malito? Muy malito. ¿Está malito? De hecho, también. Te dije que mala ya manera. Como que estás agarrando medio coro, pero cuando llegaste andabas verde. No, es que venía a correr. Bueno, era para que hubieras llegado rojo, güey. Sí, sí, eso fue lo que le dije para que hubiera llegado rojo. Uh-huh. Venía caminando, pero hombre, llegó verde. Ah, otra cosa que se nos está olvidando. Mañana salen los sanjuaneros. No. Los sanjuaneros. Así y es. El podcast sale cuando regresan, güey. Exacto. Ah, bueno, pues ya bienvenidos todos los sanjuaneros. Que ya... Bienvenidos todos los sanjuaneros. Que ya... Es como de fuera. Ay, cabrón. ¿Está bien? Así se está la onda. Sí. ¿Os damos una gracia o qué? Pues nos vamos. Espérenme, antes de que nos despidamos, yo voy a mandarle un saludo a un cuate que tenía 19 años que no sabía de él. Y de repente apareció. ¿A un cuate? Sí, un amigo. Pero yo diario los doy en los tacos. No, hombre, un amigo mío. Uno vende quecas en la mañana, ojo, pues no lo veía. Que tengo mucho que no pasa. Ya lo vende en la noche. No, un amigo mío que hacía mucho tiempo que no sabía de él. Y 19 años, toda una vida. Y de repente apareció y la nada me dio mucho gusto saber de él. Y nos escucha, pero... No nos escucha, pero pues bueno. Un saludo a Emanuel. Y un besote. En el oye, yo. En el yo. No, en serio, me dio mucho gusto saber de él. Está bueno, pues vámonos riendo ya acá. Bueno, pues qué bueno. Y un saludo para todos los que se reencuentran. Y para los de San Juan que ya regresaron. Y para los sanjuaneros. Que van o vienen, no sabemos. ¡Ánimo, ánimo! ¿Ya me lo he hecho? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Cómo pues? ¿Nada que decir? Nada más que decir. Nada más, ya se nos había pasado. Que de este podcast en adelante... Ya no vamos a estar en iTunes. ¿Por qué? Porque nos acaban de quitar el derecho de... notificar. De subir, ¿por qué? Bueno, ya no nos van a dejar subir MP3 donde lo hacíamos. Regresamos a archive.org. Así que regresamos a otro servidor con el que empezamos. Archive.org. Salsa. Bueno. Mientras para... investigamos cómo lo hacemos para volver a iTunes. iTunes. Bueno, pues ahí está, pues. Pues ahí tú. Entonces ahí está. Nos despedimos por el día de hoy. Las liebres. Un saludo a todas las liebrecillas. Y a todas las liebrecillas que andan por ahí. Buscando un río. Buscando un río, una tinaja. O un montecito, pues. Y una piedrita. Y veías como... Pero no sé, aquí les cobran la noche, güey, el pinche cuchitril. Ah, hombre. Sí caben unos 6 parejas, güey. Unas arriba de otras. Nosotros, que si de otra manera, la pena que nosotros. Acuérdate que las gallinas de arriba cagan a las de abajo. ¿Tú no tienes un chiste para despedirnos? No. No, no tengo. Bueno. No, no, sin chiste, no lo sabes. No lo sabes. Vámonos pues. Vámonos pues. Para otro invitado. Digo, próculo. Para el próximo podcast hay invitado. ¿Quién? ¿Se puede saber? No, sorpresa. Surprise. Tenemos buenas nuevas. ¿Buenas? No, buenas noticias, pues buenas. Ah, por eso pues. Vale, vámonos para la recio. Bueno, pues despide su amigo próculo. Agapito. Se despide su amigo Virongas. Se despide su amiga Chencha. Adiós, Juanca. Tal vez, adiós, Juanca. Adiós, Juanca. Que te vaya bien. Y abrimos la teléfono de nuevo. Ah, no, hay que cerrar. Hay que cerrar los teléfonos. Aguanta. Se cierran los teléfonos. Se cierran los teléfonos ya. Bye. Vale. Adiós.